precisamente por ponerse tantas transfusiones, termina produciendo daño en el cuerpo, ¿no? No estamos hablando de 10 transfusiones, estamos hablando de centenares de ellos a lo largo de toda tu vida, ¿no? Entonces, a partir de ahora, ya me alegra poder decir que Andrés no necesita transfusiones y que ahora pues ya se incorpora full time, podríamos decirle, a la vida que debe de llevar cualquier niño, ¿eh? Integrado en su entorno social habitual.